La Retaguardia produce Oral y Público, el programa del Instituto Espacio para la Memoria. Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Beatriz Luque, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Oral y Público. Nuestras causas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos en el stand número 2221 del pabellón amarillo de la 38ª Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Ya estuvimos aquí la semana pasada para hacer Oral y Público en vivo, es decir, por la noche, pero claro, estamos en un momento del día en el que hay mucha más gente en la feria, pero además hay mucha más gente agolpada sobre el stand del Instituto Espacio para la Memoria, porque están aquí las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Yo pensé mucho cómo arrancar, ¿no? Y lo único que se me venía en la cabeza son todas cosas que ya les dijeron alguna vez, que son nuestras madres, que nosotros las elegimos como madres, que son un ejemplo de lucha, no solo por lo que hicieron específicamente con su problemática, sino por lo que hacen cada día, con cada lucha de hoy. Todas las cosas que se me venían ya estaban dichas. Entonces, se me ocurrió que la mejor manera de comenzar es como comenzamos recién, pero un poco más fuerte. A ver si las recibimos a las madres de Plaza de Mayo con el aplauso que se merecen. Bueno, estamos aquí, parte del equipo de los que hacemos Oral y Público. Está Beatriz Luque, integrante de Hermanos, por aquí. La veo a Silvina y a Euge también por allí. Está Catriel Fernández ayudándonos, dando una mano fundamental en todo lo que es lo técnico. Está la directora ejecutiva del Instituto, Ana María Cariaga. Y están, bueno, unas cuantas de las madres. La verdad es que no queremos ocupar el tiempo hablando nosotros. Queremos que hablen ellas. Vamos así. A ver, ¿querés? Ana. Ahí está. Ana Cariaga. Con Marta Vázquez, que acaba de llegar, que es actualmente la presidenta de Madres Línea Fundadora. Marta, bueno, gracias por estar aquí. Ana. No, simplemente decir que cuando empezamos con el stand este año, no hay ningún stand de Madres de Plaza de Mayo ni de ningún organismo, y permanentemente la gente pasa por acá y dice, ¿y las madres? Bueno, hoy están las madres, entonces por eso queremos que hablen las madres en su aniversario. Marta. Bueno, no es fácil hablar después de tanto festejo y tanto recordarnos lo que hemos hecho. Y ustedes nos despiertan, nos hacen ver cosas que nosotros no nos damos cuenta. No somos nosotras las que hemos hecho tanta cosa, como ustedes dicen. Hemos seguido los dictados de nuestro corazón. Hemos salido a buscar a nuestros hijos. Lamentablemente, no tuvimos éxito, pero sí emprendimos la lucha en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la paz, la libertad, la dignidad, la solidaridad, como querían nuestros hijos.